Muy, pero muy buenos días, oyentes de FM Los Coihues de la 105.5. Arranca el mejor programa de esta radio, el programa de la escuela 324 del barrio. Estamos con todo hoy porque es el programa previo al viaje de egresado, así que vamos a tener... Oh, de todo, entrevista. Bueno, no lo voy a contar yo, mejor que lo cuenten los protagonistas. ¿Cómo andan? Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo les va? Bien, bien, acá estamos con... Kai. Con Kai, estamos, yo soy Nano. Y bueno, vamos a presentar el programa, el mejor programa de todos, de todo Bariloche, de toda Argentina. Ahí estamos. De la escuela 324 de séptimo grado. Así que, bueno, en el bloque... Número uno, vamos a tener unas adivinanzas con Bauti. Buenas. Después, en el bloque dos, vamos a tener una entrevista a Andrea Montes, que es la la directora de la orquesta de acá de la escuela, con Juan Cruz. Después, bueno, habrá más información, les contarán más. Y después vamos a tener Ciudadanía con Luz, J, Juan Pablo y Juan Cruz, que nos van a... hablar del Poder Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo de acá de Argentina. Y en el bloque 3 vamos a tener Deportes Locales con Lua y ¿Sabías qué? Con Vera y Ale. En el bloque 4 vamos a tener Poesía con Mora. Y bueno, por último, para terminar el programa, vamos a tener una canción en vivo que la van a cantar Evi J y el profe va a estar tocando la guitarra. ¡Wow! ¿Música en vivo y todo? Música en vivo, sí. ¡Qué grande, qué grande! Sí, sí. Bueno, espectacular entonces. ¿Con qué arrancamos entonces? ¿Presentando nomás y nos vamos a la música? Y sí, bueno, queríamos decir que va a haber helado para que los que quieren saber, para que no se queden con las ganas. Pero no tenía que decir eso. ¿No? No, pero... no habíamos arreglado que usted se quedaba con las cucharitas y yo me llevaba el helado. Ah, bueno. No, no. Uy, no, lo que... No. Pero bueno. Por tanto tiempo me lo... No, perdón, se rompió el... No, no va a haber helado, se derritió, no podemos... Bueno, chao. Bueno, entonces, ¿cómo es lo del helado? Explíqueme, ¿quiénes nos dan el helado para sortear? Así le agradecemos. Y bueno, vamos a tener delivery de helado de Los Coihues, de Villa Los Coihues, que nos está ofreciendo muy amablemente. Medio kilo es, ¿no? Medio kilo, de helado. Sí, medio kilo por semana estamos sorteando, un montonazo. Y así que... es artesanal. ¿Ah, sí? Sí. Mirá, qué bueno. Así que vamos a sortear medio kilo de helado entre los oyentes. Si alguno quiere participar, no creo, pero bueno, si se les ocurre participar, mándenle un mensajito al 294-478-4040, que es el celular de la escuela. Y escúcheme, ¿no podemos dar cualquier número así me lo gano yo directamente? Sí, sí, por eso les digo. Cualquier número. No, digo otro número de teléfono cualquiera, damos así, llaman a otro número. Sí, sí, le haré un número, bueno. No, vamos con el número en serio. ¿Cómo es el número en serio para mensaje? Bueno, 294-478-4040. Espectacular. Agradecemos entonces a Delivery de helado que nos da para sortear. Gusto a elección, está re bueno el helado. Sí, oh, sí, qué bueno. Sí. Si lo gano yo a elección, si no, yo elijo qué gusto se lleva el que se lo gana. Bueno. ¿Cuál es su gusto preferido? A ver, Bauti. Siempre, desde que soy muy chico, dulce de leche. Bueno. Cualquiera. Sí, aguanta dulce de leche. ¿Usted también? Sí. Igual de rapa, a mí me gusta uno que se llama Yanduía, es tipo Nutella helado zarpado. Para pegar, sí, sí. Para pegar a su lejos. Quedas redondo. Quedas rodando, pero bueno, es rico. ¿Y usted? Y el mío se endulce leche con brownie. Qué otro para pegar a su lejos también. Qué bueno, me pone feliz que nadie dijo menta granizada. Pará, eso es riquísimo también. Ah, está, ¿sí? Muy bueno eso. Yo no me animo a probarlo, ¿no? Eso es dentífrico, no es no, helado. No. Sí, colgate en el freezer. Bueno, y escúcheme, ¿cuál es la manera? ¿Cómo hacen los oyentes? ¿Qué tienen que contestar? ¿Alguna consigna y algo? Sí. ¿O le damos el helado y listo? No. Cuatro adivinanzas. Cuatro adivinanzas. Sí. ¿Cuáles serían? Acá vengo a presentarles cuatro adivinanzas que, si saben la respuesta o quieren decir algo, pueden mandar por escrito al WhatsApp al 2944-784040 de acá del celular de la radio. Y bueno, voy a empezar con la primera adivinanza. ¿Te ahí parece? Estamos. Adelante. Ok. Son, yo podría decir, fáciles. O yo lo digo porque tengo la respuesta. Claro, sí. Tengo agujas y no sé coser. Tengo números y no sé leer. ¿Qué soy? Ni idea. ¿Cómo es? Repítamela. Ahí va. Tengo agujas y no sé coser. Tengo números y no sé leer. ¿Qué soy? Chan, chan, chan. Ni la más mínima. Ni la más mínima. ¿La segunda? Segunda. Vive bajo tierra, muere en el sartén. Sus 10 capas llorando se ven. Ajá. Esa me parece que la tengo. Esa me parece que la tengo. Pero yo no puedo participar. Y bueno, no sé. No, yo no puedo. Me tengo prohibido. Manda un mensajito al teléfono. Claro, tengo que pedir a alguien que se haga pasar por mí. Claro. Tercera. Tercera. Soy verde, amarilla o colorada. Aunque es famosa mi torta, podés comerme sin estar cocinada. ¿Otra vez? Sí. Soy verde, amarilla o colorada. Aunque es famosa mi torta, podés comerme sin estar cocinada. Ni idea tampoco. Chan, chan. Ni idea, más difícil todavía. Y la última. Sí. Cargadas van, cargadas vienen y en el camino no se detienen. Ah. No, iba a decir una maldad. Iba a decir una maldad de uno que trabaja mucho acá en la radio, pero mejor no. No, no, no, porque nos vamos a quedar con la construcción a medias, si digo maldad. Bueno, muy bien. Entonces, sí. Bueno, eso, y acuérdense, les repito otra vez, si quieren mandar la respuesta, si la saben o no, o manden. Participar del helado. Claro. No, pero. Pero, es verdad. Manden ahí un mensaje por escrito al 2944-7840-40. Muy bien, y que nos ponga el nombre, que me ponga, por ejemplo, soy Fabián. Claro. Respuestas son. Tiene que poner el nombre porque después no saben quién es y bueno, se queda Fabi el helado, si no. Perfecto, sí. Bueno. A lo mejor no ponga el nombre. Vamos entonces. Y tenemos música en vivo, y aparte de música en vivo, digo, ¿tenemos DJ? Sí, me parece que sí. ¿Y sabe usted quién es? Sí, vamos a pasar música con Moira y con Agustina. Buenísimo, vamos al primer tema musical. Y estén atentos, oyentes de esta radio, porque se viene la entrevista. Un integrante de la Orquesta 324 va a estar entrevistando a Andrea Montes, la directora de la orquesta, porque hay un evento muy especial en estos días, sí. Así que a estar atentos. Bueno, ¿algo más, compañeros, compañeras? Me parece que no. ¿Ah, sí? Sí. Que falta poco para el Mundial. Ah, cierto. Está bien. ¿Y cómo está usted con eso? Muy feliz. Está bien, bueno. ¿Cuántos Mundiales ya vio? ¿Cuántos años tiene? Trece. Dos, sí. Bueno, tres. Habré visto dos por ahí. ¿Tres? ¿Dos nada más? Cada dos, cuatro años, ¿no? Sí. Está bien, buenísimo. Bueno, expectativas para el primer partido. No quiero mufarla. No, pero ¿cuándo es el primer partido? ¿Qué? ¿Cuándo es el primer partido de Argentina? El martes. No, justo nos agarra viajando. Sí. Ah, no, Argentina. No, ya estamos. Ah, bueno. Se van a las grutas. Empieza el Mundial cuando viajamos. Claro. Ah, ¿Y a qué hora juega Argentina? A las... Muy temprano. 7 de la mañana. No me levanto, nah. Me levanto. Yo odio. Bueno, y expectativa, a ver, tire un pronóstico. Tire un número cualquiera que se le ocurra. Vamos a ganar 5-0, obvio. Y sí. ¿Usted también 5-0, dice? Sí, puede ser. ¿Y usted? Yo no hablo, yo no opino. Como ¿verdad? Yo, como bueno, yo. Sí, también 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12. Claro, ¿jugamos? 13, 14, 15. Pero es fútbol, no es básquet. Arabia Saudita. Claro. Bueno. Bueno, vamos al primer tema musical aquí elegido, sí, compañera. Sí. Señorita locutora, véngase acá al lado mío a presentar, si quiere presentar su tema, si me quiere decir. A ver. Vamos a poner la sesión de Nicki Nicole y Bizarrap, la número 13. Cuando te veo pasar, yo pienso en los momentos que no supimos amar. Tírame una llamada, no haga como que no pasa nada. Si sabes muy bien que entre los dos ya pasamos al 100. Bienvenido dolor, y tu formar parte del amor se fue hace rato. Somos algo aparte, esto me pasa por mi corazón fiarte. Daría todo por volver a lo de antes, pero no se vuelve al pasado por más que te cante. aguante y dura. Vuelvo a llamarte, él no contesta el phone y yo no puedo librar de ti. Baby, no escapa de mi mente. Alucino con verte, con poder volver a tenerte presente. Quizás te hice llorar más de una vez, quizás te llegué a herir y luego te sané. Me di el lujo de jugar hasta que gané, pero te veo pasar y me doy cuenta que cuando te veo, te veo pasar. Yo pienso en los momentos que no supimos amar. Tírame una llamada, no, como que no pasa nada. Si sí sabes muy bien, entre los dos la pasamos así. Siempre vas a saber, siempre lo vas a tener. Vial, Escuela 324, Villa Los Coihues. ¿Sabías que en el primer cuatrimestre de este año ocurrieron más de 1.200 siniestros viales, de los cuales alrededor de 1.500 personas fallecieron? Campaña de Seguridad Vial, Escuela 324, Villa Los Coihues. Definición de mito y mitología griega. Los mitos son relatos basados en la tradición y en la leyenda, creados para explicar el universo y el origen del mundo, los fenómenos naturales y cualquier suceso que no haya una explicación conocida. Los mitos griegos, pertenecientes al mitos, que significa relato o fábula, son el conjunto de los relatos pertenecientes a la cultura de la antigua Grecia. Nosotros elegimos el mito a Narciso. Narciso era un joven muy bello querido por todas las ninfas, pero esa misma belleza también le daba problemas. Él no quería terminar como Aracne, que fue transformada en araña por Atenea. Él fue a visitar a Tiresias, que era un viejo ciego que veía el futuro. Él le dijo que no mire su reflejo, por lo que provocó que Narciso se vaya a vivir al bosque. En ese bosque apareció Eco, una ninfa que admiraba a Narciso en secreto. La admiraba tanto que copiaba la última frase que decía cada vez que hablaba, hasta que Narciso, sin conocerla, la insultó y Eco quedó sin voz. Narciso volvió al río a tallar flechas hasta que vio un reflejo hermoso en el río. Él se acercó poco a poco. Para. Si querés saber cómo termina la historia, buscala en la biblioteca popular Kari Lasken. Continuamos en el programa de la Escuela 324. Estamos arreglando ahí una llamada telefónica. ¡Ay, empresa de telefonía, no nos hagas esto, por favor! ¿Cómo andan? Muy, pero muy buenos días. ¿Quiénes estamos en este primer bloque? Hola, soy Juan Cruz. Vamos a estar haciendo acá con mis compañeros un bloque de ciudadanía. Acá con JC, con Luz y con Juan Pablo. Muy bien. Bueno, adelante. Bueno, ¿quién empieza? Yo no. Bueno, dale, empiezo. Adelante. Yo. ¿Qué ciudadanía? Bueno, ¿y de qué vamos a estar hablando? Primero, preséntenme los temas, a ver, ¿qué sería? Los temas, yo voy a hacer de cómo se hace justicia. Yo, ¿de qué trabaja el presidente? Yo, del Congreso. Y yo, ¿por qué la Argentina es una república? Ah, bueno, un bloque recontra interesante, recontra interesante. Bueno, adelante entonces. Bueno, voy a empezar yo de cómo se hace justicia. Dele nomás. ¿Y de quiénes hacen justicia en nuestro país? En nuestra sociedad, los únicos que pueden hacer justicia son los jueces. Así como hay un poder legislativo que se ocupa de hacer las leyes y un poder ejecutivo que se ocupa de armar el país. Los jueces son los defensores de la ley. Conocen muy bien toda nuestra constitución y todas nuestras leyes. Si un habitante viola estas leyes, ellos lo pueden castigar. Los jueces solo pueden castigar a personas que hayan cometido un delito. Si no lo han cometido, el juez no puede hacer nada. Si dos personas discuten y creen que tienen la razón, el juez va a determinar quién tiene la razón. Entonces la ley actúa en contra de la persona que no cometió nada. Eso se hace a través de abogados que defienden a cada parte. Está el acusado y está la defensa. El acusado y el que acusa, ¿no? Muy interesante. Y esto se hace en un juicio. Claro, se hace en un juicio, en un juzgado. Muy bien. ¿Quién sigue? Yo, si querés, pero un poquito largo lo que puse. Dele, tranqui, dele, tranquilo. Bueno, yo le voy a hablar del trabajo del presidente. El trabajo de un presidente es el trabajo de un jefe. Porque el presidente es el jefe de la nación. Y el trabajo de los jefes es mandar, dirigir, tomar decisiones, dar órdenes y vigilar que esas órdenes se cumplan. El vicepresidente es el que reemplaza al presidente cuando el presidente tiene que, no sé, salir de viaje o está enfermo o muerto. Pero el vicepresidente tiene otras tareas, pero la más importante de todas es ser el presidente de la Cámara de Senadores. Pero el jefe de Estado hay uno solo, el presidente. Aunque no siempre fue así. En 1810, después de la Revolución de Mayo, se nombró una junta de gobierno que tenía 9 miembros. Después, cuando llegaron los representantes de las provincias, la junta se agrandó. Eran un montón de personas. Había mucha discusión y poca acción. Entonces eligieron un triunvirato. 3 personas. El triunvirato resultó bastante eficaz. Hasta que en 1814 se decidió que el poder ejecutivo iba a estar en manos de una sola persona. En ese tiempo se llamó director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Después se lo llamó presidente. El presidente vive en la Quinta Presidencial, en Olivos, que es una casa muy grande y con mucho jardín, donde también trabaja, aunque no sea una oficina. Ser presidente no es tan fácil. Antes tenés que llegar a ser una persona muy respetada en un grupo político. Todavía no sos presidente, porque no hay un solo candidato, hay varios. Cuando llega el momento de la selección, cada partido político representa a su candidato. El pueblo elige. Si el pueblo te elige, llegan a ser presidente. Y durante 4 años dirige el país. Muy interesante. Muy interesante. Una historia muy larga. Sí, no, está bueno. Aparte con todos los cambios políticos que hubo en el mundo y en Latinoamérica y en nuestro país en especial... Está bueno, está bueno. En un momento me quedé trabado. No, tranqui. Es complicado lo que estás leyendo, no es fácil. Repetimos el celular de la radio. Sí. Para que envíen ya sus respuestas de las adivinanzas que presentó mi compañero Bautista. El celular es 294-478-4040. Espectacular, muy bien. Bueno, ¿con quién seguimos? Yo sigo. Yo voy a hablar del Congreso. El Congreso es un edificio muy grande y lujoso que abarca una manzana entera. Pere. Acérquese, si puede, un poquito. Ahí estamos, muy bien. El Congreso es un edificio muy grande y lujoso que abarca una manzana entera. Adentro hay muchos salones cubiertos de mármoles, donde se guardan cosas de mucho valor. En el Congreso se reúnen diputados y senadores a hacer las leyes. Ellos forman el poder legislativo. Todo empieza con la presentación de un proyecto que, si se aprueba, se promulga como ley. Y en el caso de que no se apruebe, el proyecto deberá esperar un año para ser presentado de nuevo. El Congreso es el lugar donde se representa al pueblo y se toman las decisiones importantes entre todos. ¿Qué? Pero me estoy enterando un montón de cosas. Espectacular. Espectacular el programa de hoy. ¿Y usted, compañero, de qué nos va a estar hablando? Bueno, voy a hablar de por qué la Argentina es una república. Oh, menudo tema se ha tomado usted también, ¿eh? Bueno. Como en la Argentina el pueblo tiene democracia, ¿cómo sería? El pueblo elige sus representantes. Sí, porque no todos pueden mandar. Ahí estamos. Y eso sería república. que el pueblo elija representantes. Y también en un país en que la soberanía del pueblo está repartida en varios poderes, es una república. ¿Y qué más? En un país en el que los actos del gobierno son conocidos por el pueblo, es una república también. O sea que el pueblo se entere de las cosas que pasa en el país. Y en un país en el que los representantes del pueblo son responsables frente al pueblo de todo lo que hayan hecho, es un país, no, es una república, perdón. Y en un país en el que los representantes del pueblo son elegidos solo por un tiempo, es una república. Bueno, muy bueno, muy buen bloque, muy interesante. ¿Quiénes estuvimos en este bloque? Bueno, yo, Jota, Juan Cruz Ramos, Luz y Juan Pablo. Muy bien. ¿Algo más para el bloque? No. No, nada. ¿Compañera, usted? No. ¿Me quiere decir el número de teléfono? ¿Tiene ganas? 2944-784040. ¿2944? 784040. ¿Y ahí se pueden ganar el helado los que dejan mensaje? Sí. Muy bien. Bueno, hubiera traído el celu. Bueno, nos vamos a la música. Vamos a ver si podemos, estamos complicados con la nota, ¿eh? Vamos a hacer una prueba más y si no, bueno, después de última damos la información. Vamos a la música, el segundo tema, y si tenemos suerte con el teléfono, ahí ya entramos con la entrevista, ¿le parece? Dale. Dale. Señorita DJ, por favor. A ver quién es el DJ en este bloque, me han dejado solo aquí. ¿Quién es el DJ del segundo bloque? Lo presento yo directamente y ahora vamos a escuchar aquí en el aire de FM Los Coihues. Todos nos vemos buscando bien o mal. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Estamos escuchando Tan Lejos de No Te Va a Gustar. Una sonrisa se ve reflejada en un papel. No quiero quedarme sentado, no quiero. Le pedimos disculpa, no te va a gustar porque tenemos una entrevista en vivo en este momento. Vamos a ver si sale bien todo esto. Compañero, si quiere ya puede ir presentando la nota, dele tranquilo. Estamos, yo digo, vamos a estar hablando entonces ahora con quién, a ver. Vamos a estar con Andrea Montes, la directora de la orquesta de la Escuela 324. Muy bien. Andrea, ¿nos escuchás vos? A ver, preguntale a ver si te escucha. Hola, Andrea, ¿me escuchás? Sí. Qué grande, Andrea, sí, bueno. Sí, te escucho, te escucho. ¿Cómo adelante. ¿Están? ¿Todo bien? Hagamos una bien, entrevista. Bien, bien, bien. Ya sea, bueno, dale. Ahí ya reconozco la voz, ¿eh? Sí, te suena. Te, obvio. Bueno, íbamos a hacer un par de preguntas sobre el concierto que íbamos a dar con el concierto rioplatense, con la escuela, orquesta de tango. Sí, que es la orquesta de tango, la orquesta de nosotros, de ahí de los Coihues, de la Escuela 324, y también se suma a este encuentro la Escuela 374 del barrio Las Victorias. Bueno. Los chicos de sexto y séptimo grado comenzaron a partir de abril un repertorio que la verdad que se reengancharon con los temas y bueno, de a poco fue generando esto, ¿no? Que se armara un concierto con en una magnitud importante porque son cuatro cursos que van a cantar con nuestra orquesta y son más de 70 chicos que van a cantar ahí, nosotros con la orquesta, y aparte también se suma la orquesta Tomando Color, que la orquesta de tango es una orquesta típica, donde uno de los integrantes es la profesora de violín, que es Denise. Sí, sí. Así que estamos súper, súper contentos. Esto se va a realizar este sábado 19 a las 12 horas, ahí en el gimnasio del Colegio Don Bosco, por la entrada por Frey. Y bueno, vamos, es un concierto gratuito, pero también tenemos un bono contribución y vamos a organizar, el bono contribución es de 200 pesos, es accesible, y vamos a organizar también un buffet. Claro, que si compras el bono contribución, participas en un sorteo, ¿no? Claro, se participa en un sorteo. Claro. Bueno, me contestaste dos preguntas que tenía para decirte. Ah, uy, perdón, perdón. No, no pasa nada. Bueno, otra. Y vos otra, me dejaste hablar. Dale, a ver, dale. Otra pregunta. ¿Por qué van a hacer el evento? ¿Hay algún motivo en específico? Sí. El motivo es que se pueda articular con otra parte de lo que es, se puede articular y se puede generar esto de lo sinfónico coral. Nosotros con la orquesta estamos acostumbrados a hacer obras, algunas las cantamos, pero lo importante de este concierto sí es que la orquesta nuestra pueda hacer esta articulación con chicos que cantan. Y aparte también es visibilizar nuestra orquesta, que lleva muchos años y la verdad que está sonando muy bien, no es por nada, pero la verdad que están todos, les ponen las repilas y la mejor onda y la verdad que suena muy linda nuestra orquesta y es importante también para todos los chicos esto de foguearse y tocar con otros, ¿no? Porque en la orquesta no solo vamos a estar haciendo la música para que los chicos de la escuela primaria toquen, canten, sino que los chicos también empiezan a compartir escenario con músicos profesionales, en este caso la orquesta típica de tango. Y eso también hace al crecimiento de los chicos en la orquesta. Claro, es como otro paso que hay que dar, que da la orquesta para estar con un coro y para estar con la orquesta de tango, que es una experiencia muy linda. Y sí, porque aparte esto genera una motivación en todos los chicos. Claro. De que están, tanto para los que están cantando, que después se recopan con la orquesta, como para los que están tocando en la orquesta. Ahí en la 374 se armó un grupito con chicos que van a clases particulares de guitarra criolla. Entonces ellos van a tocar un tema con la orquesta de tango. mientras sus compañeros cantan. Y también se sumaron chicos que tocan percusión. Este año se hizo una gran rifa en la 374 para juntar, para poder comprar instrumentos musicales. Y eso la verdad que ha ayudado un montón al crecimiento de los chicos ahí en la escuela. La ayudó un montón. Mira, yo no sabía que habían armado eso, ese coso de guitarra. Yo como toco la guitarra, criolla, también me encanta. No, eso se armó porque yo soy profe de música en la escuela. Entonces, al ser profe de música en la escuela, trabajo con instrumentos. Mis alumnos siempre están haciendo música. Entonces, en la escuela tenía pocos instrumentos y siempre les decía a ellos, traigan los instrumentos que en casa no usan, tráiganlos para la clase y bueno, yo los voy ayudando. Y los que van tocando, bueno, se engancharon con uno de los temas que vamos a hacer y van a tocar. Así que están ahí, sí, no, están súper copados. Aparte, están reenganchados con el tema que van a tocar con una orquesta, ¿no? Con chicos que son más chicos, tenemos de todo nuestra orquesta, hasta chicos de 15 años. Claro. Pero los chicos están re contentos de poder tocar con ustedes. Y debe ser muy... Lo digo porque hay integrantes ahí, ¿eh? Es una buena experiencia para ellos. Es que sí, para ellos y para nosotros también como orquesta, ¿no? Es un crecimiento, porque estar tocando con músicos profesionales y te da hasta ese gustito de decir, bueno, a ver, ¿qué puedo sacar yo con mi instrumento? Y tal vez saque lo que está tocando el músico, ¿no? El profesional, y en una de esas terminas tocando la melodía, porque te lleva a eso, querés aprender más después. Claro. Sí. Bueno, otra pregunta. ¿Cómo pensás que que van a interactuar todas las orquestas cuando toquen juntas? Y todos los coros y la orquesta de tango. ¡Ah, qué lindo! Todo un desafío. Bueno, esto que vamos a hacer es... para mí va a ser algo de mucho crecimiento, donde ellos van a poder conversar también con los chicos de la escuela, de la orquesta nuestra... van a poder, siempre en estos encuentros se generan amistades, por más que sean en corto tiempo, pero siempre se genera. Entonces, para mí va a funcionar mucho también la ayuda de todos, porque a ver, esto no se hace solo con los chicos, atrás de los chicos también están los maestros de grado, están los profesores, los profesores de la orquesta también. Entonces hay un montón de gente que nos está ayudando, también van a estar las familias también ayudando para que esto salga de la mejor manera ordenada y aparte algo que va a ser muy concreto, llegar para ensayar y prepararnos para el gran evento. Y hay una sorpresa más en este evento. Los chicos en la escuela 374 tienen danzas. Entonces, estos chicos de séptimo, que egresan este año, hay un grupo de chicos que va a bailar un tema. Concierto, sí, concierto rioplatense y algo más. Porque también se va a sumar un baile. Que está genial, los chicos los acerca culturalmente, te acerca a algo que es importante para la formación de uno, en cuanto a uno, ¿no? Al conocimiento de uno, conocer el tango, la milonga, venir trabajando y decir, bueno, a ver, que esto está relacionado con el candombe. Y a los chicos les encanta el candombe. Entonces, suma, todo eso suma. Claro, va a ser una... como es un concierto muy importante para todas los coros y todas las para todos. Orquestas. Bueno, sí, ¿me repetís, por favor, cuándo va a pasar? Dime. ¿Me repetís, sí, va a ser este sábado, este sábado 19 a las 12 del mediodía en el gimnasio del Colegio Don Bosco, la entrada por Frey. Bueno, y ahí los esperamos, hay un buffet, el bono contribución es de 200 pesos, y cuando se presenta, bueno, los que puedan acceder al bonito van a participar también del sorteo de la canasta familiar. Claro. Bueno, hasta acá llegan las preguntas. Bueno. Te agradezco mucho por aceptar la entrevista. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Me alegra mucho escucharlos. No, muchas gracias a vos por aceptar. Bueno, un beso grande. Gracias. Nos vamos a ir con de este bloque, por lo menos hasta entrar el siguiente, con una versión del tema Crece desde el pie de Zitarrosa, grabada por la orquesta de Los Coihues durante la pandemia. Así que atento y se van acomodando ahora al resto de los protagonistas de este programa. Y aprovecho, mientras está sonando la orquesta de Villa Los Coihues, para leer algunos de los mensajes que fueron llegando. A ver, aquí dice: chicos y chicas, hermoso programa como siempre, genios, ya casi están en las grutas. Saludos, Gaby, la mamá de Moiri. Obvio, quiero el helado, nos dice. Bueno, yo también quiero el helado, pero no nos respondió las adivinanzas, así que bueno, vamos a ver. Gracias, DJ, por No Te Va a Gustar, dice Sergio desde Buenos Aires. Otro mensaje: hola, hermoso escucharlos como cada jueves. La semana que viene los vamos a extrañar, que tengan hermoso viaje. Los quiero, nos dice Fer, la mamá de Cale. Si hay helado, lo quiero. No escuché las adivinanzas. Bueno, vamos a anotarla. Igual después vamos a dar las adivinanzas nuevamente. A ver, otro más. La primera es, y la tercera es, bueno, Julia, vamos a ver, yo no la sé la respuesta, así que veremos. Otro mensaje: hola, muy bueno el programa, soy la abuela de Luana, quería participar por el helado, si gano, entregarle a Luana, yo estoy de viaje. Bueno, anotaremos. Y otro mensaje más: hola, buenos días, yo quiero, da la respuesta y todo. ¿Quién es el que dice yo quiero? Un teléfono que ha dejado el yo quiero, pero no nos dice de quién se trata. Entramos ahora sí también con la orquesta de Los Coihues al próximo bloque. Y ahora sí entramos al bloque número 3 de este programón especial. Adelante las conductoras. ¿Cómo les va? Buen día. Buen día. ¿Cómo andan? Bien. Bueno, ¿quién estamos en este bloque? Estoy yo, Lua, Vera y Aleli. Muy bien. ¿Y de qué vamos a estar hablando? La primera parte vamos a hacer de deportes locales. Y vamos a decir cuántas cosas tenemos. cuatro. Bueno. Seis cosas, tipo seis datos curiosos. O sea que deporte y datos curiosos sería. ¿Un sabías claro. qué? ¿Una cosa así? Claro. Ahí está. Bueno, adelante entonces con deporte. Arrancamos. Bueno. Acá en Bariloche, el fin de semana pasado, se realizó el Campeonato Argentino de Selecciones Menores de Hockey en el Gimnasio Municipal número 3. Las provincias y ciudades que participaron fueron Bariloche, Santa Cruz, Tierra del Fuego y la Asociación la Asociación Austral, que no sé dónde es, lo busqué todo, pero no sé. Los resultados fueron: en la categoría sub-16 femenino quedó en primer lugar Bariloche. En la categoría sub-14 femenino, el primer lugar se lo llevó Santa Cruz. Y por último, en la categoría sub-16 masculina, se lo llevó el primer lugar Tierra del Fuego. Los lugares donde podés practicar hockey en Bariloche son el Club Deportivo Pehuenes, Club Independiente de Bariloche, Club Estudiantes Unidos y muchos más. Está bueno el hockey, ¿eh? Sí. Está re bueno. ¿Usted juega hockey? No, yo no. Ah, volei, ¿no? Sí, yo juego hockey. Ah, volei, me acordé. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, ¿cómo se llamó el torneo? Es el Campeonato Argentino de Selecciones Menores de Hockey. Espectacular. ¿Alguna otra data de deporte? Que está por empezar el Mundial. ¿Y se va a levantar a esa hora de la madrugada a ver el primer partido de Argentina? Y no sé, puede ser. Ah, ustedes van a estar de viaje. Sí. Ah, bueno. Sí, sí. Bueno, uy, si los futboleros no llegan a tener un televisor donde ver el partido. No, igual, si yo no me levanto, me levantan ellos con los gritos. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿a qué pasamos ahora? Bueno, nosotras, yo primero me llamo Lili, voy a decir dos datos curiosos. Y bueno, uno. ¿Sabías que el corazón puede mover un auto ya que es un órgano muy poderoso y con la presión que genera al bombear sangre, si saliera de nuestro cuerpo, puede alcanzar 10 metros de distancia? La verdad que no sabía. Si no me lo decía usted, no tenía ni idea. Dos. ¿Sabías que la lengua, al igual que la huella que las huellas dactilares y que los aromas, también tienen su marca de identidad? De hecho, tienen huellas únicas e irrepetibles. Me ha dejado mudo. Directamente. ¿Y usted? Y bueno, yo puse, ¿sabías que una persona parpadea aproximadamente 25.000 veces por semana? Que el elefante es el único animal con 4 rodillas. Que el sol libera más energía en un segundo que toda la energía consumida por la humanidad desde su inicio. Y el material más resistente creado por la naturaleza es la tela de araña. ¡Fua! ¡Qué bueno! ¡Qué buena data! ¿De dónde sacaron esta data? De Google. Ah, qué buena información. Bueno, ¿alguna otra data? ¿Algo más que quieran decir en este bloque? ¿Mandar un saludo o algo? ¿O nos vamos? Nada más. Saluda a su hermana, ¿no? No. ¿A qué escuela va su hermana? No, ya no estudia. Ah, ¿ya terminó la escuela? Sí, ya terminó la escuela. Qué grande. Bueno, nos vamos entonces. Nos vamos a la música. Aquí tengo a la DJ que ha venido vestida de plateada y con plataformas para presentar el próximo tema, que se trata de... Insisto, de Ciro y los Persas. Una hermosa Lucifer. Y estamos entrando ya en el último bloque de este programón del día de hoy, que se repite el domingo. Yo tendría que saber la hora de memoria, pero todavía no me acuerdo de todos los cambios. 3 de la tarde, domingo a las 3 de la tarde, se repite el programa de la escuela 324. Se ha declarado desierta la cantidad de gente que llamó, así que el ganador del helado... Gracias, gracias público, gracias por todo. La verdad me voy a poner muy contento. Ah, ¿qué? No me diga que hay mensaje, más mensaje para el helado. El papá de Luz, le deseo lo mejor para el viaje, estuvo hermoso. ¿El papá de Luz? Sí. Muy bien, ¿y alguien más? ¿Alguien más que ha mandado un mensaje? Buenísimo el programa, como siempre. Éxitos de las grutas, disfruten mucho, lo voy a extrañar. Marisol, la profe de inglés. Qué grande la profe. Ay, escribió en castellano, es la primera vez que escribe en castellano. Siempre nos escribe en inglés. Bueno, ¿más mensajes? Un audio tenemos. Ay, ay, ay, esta gente cómo me hace trabajar. Pero yo me voy a quedar en mi casa, que allá no me hace trabajar nadie. Mira, abajo, mándele a ver. Hola, soy Agustina de cuarto grado a la tarde y quería participar sobre el concurso del helado. En besos para la orquesta El Barrio. Qué grande, le mandamos un beso grande. Bueno, entonces ahora me parece que ya tenemos que ir con las respuestas, ¿eh? Y vamos a cerrar directamente con el tema. Así que compañero, acérquese y me dice directamente me dice la respuesta de las adivinanzas. Qué difícil eran las adivinanzas de hoy, la verdad. Yo no invocaba ni una, me parece. Vamos con las adivinanzas, después ya cerramos. Ya se están preparando los músicos en vivo en el estudio. Vamos, primero léame las adivinanzas de vuelta y después vamos con la respuesta. Dale, perfecto. Acaba la primera. Tengo agujas y no sé coser. Tengo números y no sé leer. ¿Quién soy o qué soy? Muy bien. ¿Digo la respuesta? Diga la respuesta. Ok. La respuesta de la primera es el reloj. ¿Cómo era la adivinanza? Tengo agujas y no sé coser. Tengo números y no sé leer. ¿Qué soy? Muy bien, el reloj. Ahora que la sé, gané yo entonces. Claro. Bueno, segunda. Mire, yo le voy a dejar de fondo a los músicos que están ensayando en el estudio. Segunda adivinanza. Vive bajo tierra, muere en el sartén. Sus 10 capas llorando se ven. ¿Qué soy? El cocodrilo. No, ¿qué? No, la cebolla. Muy bueno. La cebolla. Tercera adivinanza. Soy verde, amarilla o colorada. Aunque es famosa mi torta, podés comerme sin estar cocinada. La manzana. Muy bueno. ¿Sabes? Yo estaba pensando remolacha. Ya digo, claro, las hojas son verdes. Nada que ver. Cuarta. Cargadas van, cargadas vienen. Y en el camino no se detienen. ¿Quién soy? Esa no, pero ni en 10 años la adivino. Las hormigas. Cargada, ¿cómo era? Cargadas van, cargadas vienen. Y en el camino no se detienen. Espectacular. Bueno, vamos a sortear al final del programa. Después de la música vamos a hacer el sorteo. Vamos a hacer el sorteo ahora. Ahí está. A ver cuántos llamados hay. A ver, vamos a ver. Yo así esto no lo ven. No lo ven ustedes porque voy a pedir seguro. Desconécteme el cablecito ese. Ay, bueno, ahí va. Ha llegado otro mensaje. Hola Radio, qué buen programa del séptimo, el mejor de Argentina. Por favor, anóteme para el helado, dígame su nombre, porque si no, se lo ganó Fabián. Y el otro dice, jaja, ¿quién dice? Vero de Villa Lago Gutiérrez. Vamos a hacer el sorteo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. A ver. Un número del 1 al 10 de mis asistentes protagonistas. ¿Quién se anima a decir? Sí, espere, a ver. Hay un mensaje más. Ah, no, me están diciendo el nombre. Bueno, a ver, diga usted un número. 7, vamos a anotar. 7, yo voy a ir anotando. 7, usted. 1. ¿Alguien más? 8, un número del 1 al 10. 7, 5. 5. 7. 5, 7. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Usted? 4. 7. Ahí está, cerramos. Pero 7 yo lo dije. No importa. Ahí está. Dice, saluda a séptimo y que disfruten un montón el viaje. Quiero participar por el helado. Vamos, Vero. 7 más 4, 11. Más 7, 18. Más 5, 23. Más 7, 30. 31 y 9, 31 más 9, 40. 4 más 0, 4. O sea que el ganador del helado es Fabián. No, mentira. El ganador del helado es, a ver, 1. Pero me caigo y me levanto. 1, 2, 3. Está de viaje, así que vamos al que sigue. El ganador del helado es el teléfono que decía, obvio quiero el helado. Lindo escucharlos, Gaby, la mamá de Moiri se ha ganado el helado, así que después nos vamos a estar conectando con Gaby, la mamá de Moiri, no me tengo que olvidar de esto. Bueno, y ahora sí, vamos al cierre especial de este programa que se repite nuevamente el domingo a las 3 de la tarde. Adelante, Joaquín, ¿con quién está en el estudio? Cuénteme. ¿Yo tengo que contar? Bueno, ¿quién? Estamos acá con Contajo, dale. Yo digo mi nombre, voy a decir tu nombre y voy a decir tu nombre, profe. Bueno, dale. Yo soy Eve. Yo soy Sheila. Y yo soy Joaco, el profe. Y vamos a estar compartiendo una canción para cerrar este programa. Es una canción de Manuel Turizo. ¿Qué, cómo se llama, Eve? La bachata. Bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo borré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria. Me hiciste daño, y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado. Todo lo que hicimos me gusta recordar. Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide, porque ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide, que me cuide de otra que se parezca a ti. No quiero caer como hice por ti. Ojalá te enamores, te hago lo mismo que me hiciste a mí. Tú me enseñaste a no amar a cualquiera. Y también como no quiero que me quieran. Y no, éramos tres en una relación de dos. No te perdono, pídele perdón a Dios. Dije que te olvidé y la verdad es que yo ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide, porque ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide. ¡Qué grande, qué grande, qué grande! Acá tenemos todos los aplaudidores con público. ¿Debut musical de las dos cantantes? Debut musical de las dos cantantes que van para el Grammy. ¡Qué grande, qué grande! ¡Un lujo! ¿Quiénes fueron las cantantes? Sheila y Eve. ¡Un verdadero lujo, un verdadero lujo! Bueno, nos vamos. Que la pasen muy, muy, muy, muy, muy bien en el viaje egresado. Buenísimo, buenísimo. Dígame un tema, dígame usted, alguna de las dos, un tema y cerramos con ese tema musical. Una banda y un tema, o una cantante y un tema. Automático de María Becerra. Temazo, temazo, ese lo conozco. Está buenísimo el video, ¿eh?

están sensacionales, el programa los estoy escuchando. Y yo digo lo mismo que ese, el muchacho que recién dijo, yo no opino nada acerca del partido de fútbol, te lo digo en guaraní, senda, ey, bye, bye.